a recorrer el mundo entero, llevando un mensaje de amor de nuestro dulce cancionero. Contigo yo tendré que ir a recorrer el mundo entero, llevando un mensaje de amor de nuestro dulce cancionero. Cumbia, cumbia, cumbia, vendrás conmigo y mostraremos a los amigos el rico son de tu sabrosura. Cumbia, cumbia, cumbia, vendrás conmigo y mostraremos a los amigos el rico son de tu sabrosura. Eso. ¡Oíme! Cumbia, cumbia, tiene dulzura. Dale, dale con sabrosura. Cumbia, cumbia maravillosa. ¡Ole! Blanca, ya sentido mota, cantando en la playa blanca, ya sentido mota, y al son de su triste queja, a la luna llora, y al son de su triste queja, a la luna llora. Una mujer espera a su amado llegar. Van llegando canoas lentamente del mar. Con lágrimas comprueba que su amado no está. Nació en el mar, murió en el mar. Ahora descansa en su seno. Y la mujer no espera ya. Para unirse con él al cielo. Descansa su seno. Y la mujer no espera ya. Fue a unirse con él al cielo. Nació en el mar, murió en el mar. Ahora descansa su seno. Y la mujer no espera ya. Fue a unirse con él al cielo. Esta mala vida me está consumiendo. Debe de sana mi palomita, que me estoy muriendo. Tú eres la culpable que yo esté penando. Y porque me falta tu palomita, moriré esperando. Vuelve, paloma querida. Vuelve a tu viejo nido. Ay, palomita querida. Vuelve a tu viejo nido. Vuelve, paloma querida. Vuelve a tu viejo nido. Ay, palomita querida. Quiero verte feliz, con tu cara de niña, tus pies morena y lindo reír. Con tu cara de niña, tus pies morena y lindo reír. Santa de mi vida, oye dulce encanto, un lindo velero. morena, nos está esperando allá en esa playa, donde el mar es tibio, sus arenas limpias y negras como el amor mío, sus arenas limpias y negras como el amor mío.